Le voy a invitar a que busquemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículos 67 al 69. Son tres versículos que vamos a leer de una manera unida. Dejaron este lugar muy callado, hermano. Alabe el nombre del Señor. Gloria al Señor. Juan 6, versículos 67, 68 y 69 de una manera unida. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde. Dijo a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias te doy por primeramente porque me salvaste, Señor, porque me escogiste y me das, Señor, el privilegio y el honor de estar aquí, Padre eterno. Te pido, Señor eterno, hoy por la palabra que tienes para tu pueblo. Te pido por el pueblo que va a recibir la palabra, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, por los que tú moriste en la cruz del Calvario. Te ruego, Señor, que tu palabra dé semilla, Señor eterno, en sus corazones y dé fruto, Padre eterno, en el corazón de ellos hasta que sobreabunde, Padre eterno. Haz en este lugar las transformaciones, las restauraciones, Señor, los cambios que tú quieres hacer. Haz en la vida de mis hermanos que escuchan la palabra, Señor eterno, lo que tú deseas hacer. Yo sé que lanzas la palabra, Señor eterno, y no vuelve a ti vacía. Así que pongo en tus manos a cada hermano que debe escuchar esta palabra, que tiene que recibir esta palabra, Señor, que haga efecto en sus corazones. Y de este lugar no salga nadie, Padre eterno, como entró, sino que salgamos más a tu imagen, restaurados, cambiados, renovados. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte y todo espíritu inmundo que quiera hacer algo para robar la palabra, Señor, y declaramos en este lugar que tu palabra es la que prospera, es la que nos cambia, la que nos transforma, Padre eterno, y vas a hacer todo lo que tú quieras. Espíritu Santo, te damos la libertad de que tú tomes el control de este servicio y hagas todo lo que desees en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Y prepárese, hermano, porque el Señor te pregunta esta mañana. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes, hermano? ¿Ya se quieren ir? Ah, muy bien. Porque fíjense que en el versículo que tomamos hoy como base para el mensaje del día de hoy, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. No está hablando, está hablando con la multitud, está hablando con la gente, pero también tiene ahí a sus discípulos. Y dice la Biblia que después de que Él da una palabra y una predicación, y que no a todos les gusta, la gente se empieza a ir. Pero Él conocía que entre sus discípulos también había gente que no creía y se empezó a ir. De tal forma que, acuérdense que Jesús no tenía solamente 12 apóstoles o 12 discípulos. Tenía muchos. Pero de esos muchos Él escogió a 12 para que estuvieran cerca de Él. Y de los muchos que tenía, pocos se quedaron, muchos se fueron. Entonces Él se voltea a los 12 y les dice: ¿y ustedes qué onda? ¿También se quieren ir? Pero solamente uno habló, hermano, y respondió a nombre de todos. Esperemos que haya sido a nombre de todos. Pero él dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que yo te quiero preguntar es: ¿se quieren ir también ustedes? Porque depende de lo que tú estés buscando, es el lugar al que debes ir. Y muchas veces estamos buscando las cosas incorrectas en el lugar incorrecto, y por eso no las encontramos. De tal forma, hermano, que había mucha gente que seguía a Jesús, pero no estaba buscando las cosas correctas de Él. Por eso fue fácil irse, porque lo que ellos estaban buscando no estaba ahí. Sin embargo, Pedro, hablando a nombre de los apóstoles, yo creo que hablaba a nombre de él, pero pues, de pobre, viendo a sus hermanos que no sabían qué contestar, pues habló a nombre de todos. Pero él dice: Señor, ¿a quién iremos? Si lo que yo estoy buscando está aquí, y yo creo que está aquí, Yo estoy buscando palabras de vida eterna y esas no las puedo encontrar en otro lado porque no las hay. Lo que yo estoy buscando está aquí. ¿A dónde más puedo ir? Pero los demás sí se fueron a otros lados, de tal forma que dejaron a nuestro Señor. Y lo que yo quiero preguntarte hoy, aparte de que el Señor ya se preguntó si te quiere decir, es ¿qué es lo que vienes a buscar a este lugar? Ya hemos hablado que esta casa es un lugar de adoración para el Señor. Los tabernáculos y los templos que se establecieron a lo largo de la Biblia no eran lugares donde la gente viniera a ser ministrada, eran lugares donde la gente venía a ofrecerle sacrificios a Dios. Sin embargo, hermano, también este lugar es un lugar donde el Señor tiene algo preparado para ti. La pregunta es si lo que tú estás buscando en este lugar es aquí donde lo vas a encontrar. Dios tiene para su pueblo cosas grandes, pero no todos las buscan. Ni los que las buscan lo encuentran, dice la Biblia, porque el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Porque el que dice la Biblia que si me buscas, me encontrarás porque me buscarás de todo tu corazón. De tal forma que el que busca al Señor y busca sus palabras y las palabras de vida eterna y lo busca en este lugar, lo va a encontrar. Porque este es el lugar correcto que Dios tiene y Dios puso para que tú busques de Él. Pero si vienes con un fin distinto, posiblemente por eso no estás encontrando aquello que tú crees que necesitas o lo que tú estás buscando. Porque al igual que los demás discípulos, a lo mejor no es este el lugar indicado. O vienes con el motivo equivocado, hermano. O vienes a lo mejor con la intención incorrecta, con el corazón incorrecto. Tu corazón a lo mejor está buscando algo que no es lo que el Señor tiene para ti. Pero el problema no está en lo que el Señor te pueda ofrecer. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué es lo que tú deseas del Señor? ¿Qué es lo que tú estás buscando en este lugar? ¿Con qué corazón vienes aquí, hermano? ¿Con qué actitud vienes a este lugar? Porque seguramente si buscas al Señor lo vas a encontrar. Y si tú, el Señor te preguntara hoy, bueno, y ustedes también se quieren ir, tendríamos que contestar, Señor, ¿a dónde más vamos a ir? Si lo que yo estoy buscando está en este lugar. Si lo que yo necesito y lo que mi alma necesita es aquí. Muchas veces cuando de repente estamos en problemas, estamos a lo mejor fallándole al Señor, estamos pasando problemas, es fácil alejarse de Él. Es fácil dejar el camino del Señor y decir, no, es que yo ando mal, no, es que mira yo cómo estoy acá, no, es que mira lo que estoy atravesando, no, si mira lo que el Señor está dejando que yo viva. Sí, hermano, pero lo que tú necesitas se encuentra aquí. Lo que tú necesitas de parte del Señor para salir de tu problema, para ser restaurado, para ser renovado, está aquí. ¿A dónde más puedes ir? Si el lugar que Dios dispuso para que tú salgas de ese problema es aquí. Y cuando tú estás atravesando un problema financiero, un problema de salud, un problema, no sé, espiritual, una prueba, aquí está la fortaleza del Señor, aquí está la sanidad, aquí está la provisión, aquí hay palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Enfermedad? Aquí hay palabras de vida. No importa qué enfermedad sea, si es de muerte con mayor razón, aquí hay vida. Si a lo mejor estás pasando por un problema financiero de tal forma que no estás viviendo bien, aquí hay vida. Aquí hay palabras de vida eterna. Y aquí vas a encontrar la respuesta al problema, a la situación que estás viviendo. ¿Sí lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Qué estás buscando del Señor? Porque yo te invito a que tengas tu Biblia abierta ahí en Juan 6. Ahora vamos a leer ahí mismo en Juan 6, pero el versículo 26, más atrás. Como contexto, Jesús acababa de alimentar a 5,000. Y entonces atraviesa un lago, se pasa del otro lado del río o del agua, del charco. Y no era el río Bravo, no pasó a Estados Unidos. Pero pasa del otro lado y la multitud, cuando se da cuenta que Jesús está allá, lo sigue. Y le dice, ¿cuándo llegaste? Y entonces respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús estaba consciente de que en toda la multitud que lo seguía, la gran mayoría no lo seguía por el motivo correcto. Él sabía que la mayoría de la gente lo buscaba por otras cosas, por otras causas. De tal forma que la mayoría de la gente que está en las iglesias o que llena las iglesias, no todos buscan las cosas correctas de Dios y están a la espera de cosas distintas a las que Dios tiene preparadas. Es cierto, Cierto que aquí hay provisión, es cierto que aquí hay sanidad, es cierto que hay muchas cosas para ti, pero hay gente que está más movida por esas cosas que movidas realmente por el Señor Jesús. Como lo veíamos el día jueves, de que hay gente que nomás cumple en la iglesia y no llega a un nivel más alto porque realmente las cosas que busca no son las que Dios tenía preparadas. O no ama lo suficiente a Dios como para venir a este lugar a buscar a Dios y sus palabras, sino que viene a este lugar con el motivo incorrecto. Entonces, ¿qué estás buscando tú al venir a este lugar? Tenemos que revisar a qué venimos y qué estamos esperando y qué estamos buscando. Muchos de nosotros no estamos buscando las palabras de vida eterna de Dios. Queremos escuchar las palabras que yo quiero oír para seguirle como estoy. O quiero escuchar algo que eleve mi ego. O algo que yo quiero, yo deseo escuchar de mí. Para mí y solo para mí. Y lo que no sea conforme a lo que yo quiero oír, seguramente no es de Dios. Pero desafortunadamente así hay gente, hermanos. Y a este lugar viene solamente a buscar lo que desea oír. Y nosotros los que estamos acá al frente nos damos cuenta cuando es así. Porque cuando decimos exactamente lo que quieren oír, luego se escucha el ¡amén! Pero fuerte lo dicen, hermano, y hasta se levantan y dicen ¡amén! Pero a todos los demás no. Nada más a los que les gusta oír. Sin embargo, lo que buscamos aquí son palabras de vida eterna. Y no son nuestras palabras o las palabras que nosotros queremos oír lo que debemos buscar. Son las palabras que Dios tenga para nosotros. Y debemos creer que lo que Dios nos está diciendo aquí son palabras de vida eterna. Ay, ahora sí me dijeron amén algunos. Porque, hermano, tenemos que buscar las palabras de Dios. Y sobre todo, tenemos que creerlo. Ahí mismo en Juan 6. Pero versículo 36. Dice más, os he dicho que aunque me habéis visto... ¿Qué? Porque a veces vienes buscando las palabras y cuando Dios las sueltas, ¿qué crees? No las creemos. Ay, ¿a poco sí es así? Y esto es sorprendente, hermano, porque Dios está hablando a gente que lo está siguiendo. Y entre esa gente están sus discípulos. Y entre esa gente, Jesús sabía que había gente que no creía. Y la incredulidad es un gran obstáculo para buscar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, estamos en un punto en el que yo te quiero preguntar si lo que ¿qué estás buscando de parte de Dios? Si estás buscando de Dios las palabras de vida, si estás buscando su presencia, si estás buscando restauración, si estás buscando de Él y de sus palabras, este es el lugar correcto. Pero también te quiero preguntar con cuánta fe crees en lo que Él tiene para ti. Porque estas dos cosas son necesarias, hermano, que vengas aquí a buscar de Dios, que vengas a buscar su palabra, pero también que creas en la palabra que Dios da aquí. Es un gran obstáculo el no creer en lo que Dios te está hablando. Hay gente aquí que a lo mejor yo estoy predicando y cuando estamos hablando, de repente le cae el 20, pero dice, no creo que sea así. No, yo creo que no, debe ser de otra forma. Mejor me espero a que predique el hermano Eliel, porque a lo mejor él sí tiene palabras que sean más acorde a mi problema. Pero hermano, aquí lo que se habla es palabra de Dios. Y es necesario que el que la está de aquel lado escuchando crea que es palabra de Dios. Y crea que esta palabra se da para la restauración, para la sanidad, para la vida de ustedes, hermano. Porque es lo que el Señor tiene preparado para ti. Palabras de vida eterna. De tal modo que la respuesta de Pedro es una respuesta que a mí me llena cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú eres quien tiene las palabras de vida eterna que yo estoy buscando. Y nosotros las hemos creído. Y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Conocerlo, muchos conocen que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Pero todos no acaban de creer en sus palabras. Y así no me digan amén. Porque en ese escalón es donde a veces nos quedamos, hermano. O estamos buscando las cosas que no son correctas. O cuando las buscamos bien, no las buscamos con la fe suficiente. Jesús. Pedro fue claro al decir, Señor, sí, es aquí. No me voy a ningún lado porque es aquí donde te voy a buscar. Y las palabras que me estás dando, creo y las conozco. Pero las creo. ¿Y tú de cuáles quieres ser, hermano? Aquí tenemos tres casos. Tenemos gente que seguía a Jesús. Teníamos discípulos de Jesús en medio de esta multitud. Y teníamos de tres tipos de personas. Las personas que venían aquí a este lugar o seguían a Jesús buscando otras cosas. Y Jesús lo sabía. Y aún así Jesús les compartía la palabra. y no tenía problema en que lo siguieran, aunque lo seguían con el motivo incorrecto. Pero el motivo, la motivación que ellos tenían de buscar a Jesús cuando no se vio saciado su expectativa, pues decidieron irse. Hay unos segundos que a lo mejor sí estaban buscando si de verdad Jesús era el Hijo de Dios, si de verdad lo que estaba ocurriendo en ese momento era real y era cierto que el Mesías había llegado, pero venían sin fe. Era más tal vez una curiosidad santa o una religiosidad que los movía a ver qué estaba pasando, pero la realidad es que cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, les dijeron, ah, ¿y qué señal me das? Eso está ahí mismo en ese pasaje y lo puedes leer, porque entonces no lo estaban creyendo, hermano. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es necesario que creas en las palabras que le está dando, hermano. Y es que a mí me llena porque la Biblia nos deja muy claro dos escenarios en la que Jesús le predica lo mismo a una persona que no es del pueblo de Israel y le predica la misma palabra a la bola de gentío, a la bola de gente que lo estaba siguiendo, entre ellos sus discípulos, y los resultados fueron muy distintos. Y te voy a invitar a lo que veamos. Seguimos ahí en Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el 33. Me va siguiendo con su vista, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Les suena ese pasaje? ¿Les suena esas palabras? Porque si nos vamos dos capítulos antes, si nos vamos a Juan 4, versículo 13, ¿lo tenemos? Váyame siguiendo con su vista. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Se parecen los versículos o no? Porque en ambos pasajes, hermano, Dios les dice, el que a mí viene no tendrá hambre, el que a mí viene no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, yo soy esa fuente de agua viva. Si a mí vienes, no tendrás hambre. Si a mí vienes, no tendrás sed. En el capítulo 4 que acabamos de leer, Jesús está hablando con una samaritana que no es del pueblo de Dios, y empieza la conversación hablando del agua, pero llega el mensaje central y le dice, yo soy la fuente de agua viva, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que a mí bebe no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice, dame de esa agua. Y en el capítulo 6, cuando está hablando con la multitud, de nuevo les dice, yo soy el pan de vida, y el que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y la multitud también responde y le dice, Señor, danos de ese pan. Pero los resultados al final son muy distintos, porque cuando predica con los discípulos, con la multitud que acababa de ser alimentada, y él les expone y les explica que es el pan de vida, dicen, ay, ¿a poco sí? Dura palabra es esta, mejor nos vamos para otro lado. Ha de estar más bueno en otras iglesias. En esta congregación como que se predican cosas que no han de ser de Dios. Mejor vámonos para otro lado. Y se fueron. Y entre la gente que se van discípulos de Jesús. Estos que estuvieron con Él, estos que hasta ese momento habían estado caminando con Él, también deciden dar un paso atrás e irse para otro lado. Pero cuando habla con una sola mujer samaritana que no había caminado con él y empieza a hablar de la sed y del agua viva y del pan, esta mujer cree y sale corriendo y predica en su pueblo de tal forma que vienen todos los samaritanos o los que estaban en su pueblo y todos creen y se convierten. ¿Cuál fue la diferencia entre la samaritana y los samaritanos que después llegaron y entre los discípulos que eran un montón y después ya nomás eran poquitos? Que no creyeron. Y que sí creyeron. ¿Con cuánta fe vienes aquí a escuchar la palabra de Dios? Porque habrá gente aquí que tendrá que irse. Y no los vamos a correr nosotros, y no va a ser Dios el que los saque. Va a ser tu propia insatisfacción de no haber saciado lo que tú creías que ibas a encontrar aquí, la que de repente te hace moverte a otros lados, te hace voltear para otros lugares. Pero aquellos que encuentran aquí al Señor, sus palabras y sus palabras de vida, seguramente los veremos aquí con más gente. Con más gente que como Él va y les predica y les dicen, oigan, ¿qué creen? ¿No será este el Mesías? Pero los discípulos decían, ¡ay, qué señal me das! Mientras aquella con que nomás le descubrieron que tenía 5 maridos, ya creía que era el Hijo de Dios. Y no solamente lo creyó, fue y lo compartió. Los de acá decían, no hombre, tú, que no es José tu papá y lo conocemos allá en la carpintería, no es María tu madre y está por acá, ¿de dónde dices que saliste del cielo? Vámonos de aquí. Dura palabra es esta, dice el versículo. Y vuelvo al punto inicial, hermano, porque la palabra que se lanza aquí para todos, algunos, va a satisfacer lo que están buscando, porque están buscando de Dios palabra de vida eterna, y este es el lugar donde lo van a encontrar. Pero a otros van a decir, no hombre, a eso vine. ¿Para qué vine? ¿Para qué vengo a este lugar? Si aquí yo no encuentro lo que estoy buscando. Pero el problema no es ni la palabra ni el lugar, es la fe con la que escuchas la palabra. Es la fe lo que estás buscando escuchar de Dios. Hoy vengo aquí, iglesia, hermanos míos, a preguntarte qué es lo que vienes a buscar y con cuánta fe lo estás escuchando. Porque en este lugar lo que Dios te ofrece son palabras de vida y palabras de vida eterna. Si tú estás viviendo en enfermedad, estás volviendo en problemas, si tú tienes algo que te está oprimiendo, aquí hay vida, aquí hay palabras de vida para aquel que las busca. Y tú las puedes recibir si vienes con la fe y creyendo que aquí vas a encontrar de Dios palabras de vida eterna. Pero si tu motivación es otra, hermano, este es el momento correcto para decir, Señor, a lo mejor ya había venido por otras causas, a lo mejor ya había venido por otro motivo, a lo mejor mi corazón no era el correcto porque me había llamado más la atención esto, aquello y lo otro, pero hoy puedo creer que tú estás aquí y que hay palabra de vida eterna para nosotros. ¿Y a dónde más podemos ir si lo que estoy buscando está aquí? Está aquí. Hay quien busca sanidad. Y al que busca sanidad, podría haber otras alternativas. Hay mucha gente que cae aquí hasta que ya no tiene más alternativa. Y ya cuando le diagnosticaron un cáncer, una enfermedad terminal, o algo que ya le dijeron en tanto tiempo, te mueres. Entonces se acuerdan que aquí hay palabra de vida. Pero si a Él vienes, Él no te echa fuera. Él aquí tiene palabra de vida eterna para todo aquel que las necesite. Pero es necesario que como aquella samaritana, creamos. Aquellos discípulos cuando Dios les habla del pan de vida, deciden como los niños cortarla por los sanos, dicen córtalas, y se acabó. Y Jesús no tuvo problema en que se fueran, al contrario, voltea con los 12 y les dice, ¿y ustedes? Y hoy el Señor voltea para este lado y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Serán de los que van a buscar a otro lado? ¿O serán de los que toman la palabra y dicen, Señor, aquí está lo que estoy buscando? ¿A quién más iré? ¿A dónde más puedo voltear? ¿A dónde más puedo ir? Aquí encuentro sanidad, que decía el canto que cantábamos al principio. Aquí encuentro libertad. Aquí en tu presencia está lo que yo busco. A ti correremos, a ti buscaremos. Pero la respuesta, hermano, está en ti. La respuesta está en ti. Jesús no corrió a ninguno esa vez. Jesús no le dijo a nadie, te me vas. Jesús no castigó a nadie. Jesús sencillamente preguntó, ¿y quién de ustedes se quiere quedar? ¿Ustedes también se quieren ir? La respuesta es tuya y no es mía. Y tú tienes que decidir si vamos a seguirle, hermano, o si nos quedamos aquí, o si vamos a otro lado, hermano. Tal vez lo que estás buscando no sea aquí el lugar correcto. Pero el que está aquí tiene que creer que aquí hay palabra de vida eterna. Es necesario creer, hermano. Y llenaba mi corazón porque la predicación ahí con los discípulos se terminó. Ya, nadie quiso saber más. El hermano Iván estaba predicando y todos se le empezaron a salir. Y solamente se quedaron unos 12 y unos cuantos más. Pero cuando la samaritana se le predicó, le dijo, espérame tantito, deja, traigo más gente. Y se le dio una de las revelaciones más hermosas de la Biblia, que fue la revelación del adorador en espíritu y verdad. A aquellos que cuando escucharon la palabra le pusieron fe y se le predicó exactamente el mismo mensaje, y decidieron creer y quedarse a la predicación. Dios le dio la revelación de la adoración en espíritu y verdad a una mujer que no era ni del pueblo de Dios, que no era ni israelita. De tal forma, hermano, que a todo aquel que hoy quiera quedarse a este lugar y decirle: Señor, yo no me voy a ningún lado porque aquí está lo que estoy buscando, porque aquí encuentro palabras de vida y de vida eterna. Aquí encuentro palabras para mi diario vivir, pero encuentro palabras también para mi vida después de que parta de este lugar. La palabra que Dios da en este lugar es vigente desde ahorita y hasta la eternidad, que son palabras de vida eterna. El Señor tiene revelaciones nuevas para ustedes, para todo aquel que hoy pueda decirle: Señor, aquí le sigo, aquí me quedo, y definitivamente aquí está lo que estoy buscando. Yo creo en tu palabra, yo creo en la palabra de vida eterna, y yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aquí me quedo. Y prepárate para recibir del Señor palabras de vida eterna. Lucas 10:21 dice, le voy a invitar que te pongas de pie. Este versículo el Señor me lo daba hace tiempo, hasta lo preparé para predicarlo, pero no, el Señor tuvo que sentir. Pero hoy en la mañana, mientras oraba, el Señor me lo volvió a dar y lo quiero compartir contigo. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Y el Espíritu Santo me decía: el que cree como niño, prepárese para recibir revelaciones nuevas, porque hay revelaciones de parte de Dios que solamente están reservadas para aquellos que, en vez de entenderla, que en vez de estudiarla, que en vez de meterse a hacer todo un estudio, decide creer como niño. Y dice: gracias, Padre, porque tú se las has revelado a tus niños. ¿Con cuánta fe escuchamos la palabra hoy, hermano? ¿Con cuánta fe escuchas la palabra que se predica en este lugar? ¿Con cuánta fe recibes a veces las profecías, las palabras, las recomendaciones del pastor, de los ministros, los regaños? ¿Con cuánta fe lo haces creyendo que Dios en este lugar habla y habla palabras de vida eterna? Porque todo aquel que decida creerlas como niño, Dios tiene preparadas revelaciones nuevas. Amén. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde y le decimos: Señor, hoy se me ha preguntado sobre qué yo busco en este lugar, y yo te busco a ti, Señor, y busco tus palabras, y yo me acerco a ti por ellas con fe? ¿Por qué no hablas con tu maestro hoy? ¿Por qué no hablas con el Señor Jesús? Le dices: Padre, yo estoy aquí hoy para decirle que aquí me quedo, que aquí le sigo, porque tú, lo que viene, estoy seguro que es lo que estoy buscando. Algo grande viene, hermano, y el Señor hoy nos hace una pausa para preguntarte si estás dispuesto a seguir o no, si estás dispuesto a creer o no, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador de los que le buscan. Y es necesario que el que venga aquí no lo haga por religiosidad, no lo haga por ver a un hermano, no lo haga con el motivo incorrecto, no lo haga por obligación, sino que venga a este lugar creyendo que aquí hay palabra de Dios y que lo que está buscando para su vida está en este lugar. Lo que está buscando para su vida, para su ministerio, lo que está buscando para su familia, está en la presencia de Dios. Aquí hay sanidad, aquí hay libertad. Aquí hay libertad de las opresiones, de los vicios, de las ataduras del diablo. Aquí hay sanidad y restauración, incluso financiera, para aquel que ha tenido problemas en su economía. Dios tiene palabras de vida eterna. Aquí hay salvación para todo aquel que aún no sabe lo que va a pasar con él cuando parta de este lugar, que aún tiene miedo de la muerte porque no sabe qué viene después. En Dios hay vida eterna. Y los que estamos en este lugar no tenemos miedo de lo que venga, porque lo que venga es vida, de acuerdo a las palabras que Dios tiene en este lugar. Padre, gracias te doy por esta congregación, Señor.